Quiero unos chilacos. Cállate, socio, ven, ya vamos a empezar a grabar. No quiero. Ándale. Ay, qué ven. Hueva. No. Párate. Estoy tirado. Ya, párate, yo empecé a grabar. ¿Y eso a mí qué? Por Dios, párate. Ay. Bienvenidos a la cuarta revisión de NWR, Ajustado a tus sentidos, transmitiendo por primera vez en vivo desde nuestro propio departamento en Guadalajara, Jalisco, el Infu. ¡Hurra! Sartes Kusanagi. ¿Y qué perro? Ya es Navidad, ya casi es Navidad. ¿Y qué más? Pues no sé, pero ya tenemos nuestro propio departamento. O sea, ya no vimos con mami, ni papi, ni misu, ni nada. Ya acá somos independientes. Pero quiero unos chilacos todavía, tengo mucha hambre. Bien. Esta es la cuarta tradición y pues perdón por tanto retraso, por culpa de Sartorius, aclaro. No es cierto, es culpa de Link. Ay sí, el muy nena me dio, siempre decía, no hay que cambiar la fecha por esto, tengo una cena con mami. Ay, tengo que ir al doctor, me estoy muriendo, ay sí, puras excusas. ¿Y eso qué? También tú tuviste la culpa. ¿En qué? Cuando era la segunda semana, yo te dije claramente, oye Link, vamos a grabar el programa. Y tú dijiste, no. Y yo te dije, ah, qué gacho. Ya, no grabamos programa hasta el día de hoy, 17 de, ¿qué? ¿De diciembre? ¡Felicidad al vagabundo! Otra vez, sí. Ya va un mes desde que grabamos el programa. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, ya casi un mes. ¡Demonios, es verdad! Claro, grabamos el día de la pereza el 20 de noviembre. Claro. Ah, porque no fue hoy, yo no quiero hacer nada. Es mi primer día de vacaciones, ya pasé todas mis materias. Porque ya, ver, ya están pidiendo, socio. Bueno, ya comenzamos. Aquí con soy saludos. Muy bueno, aquí soy muy bueno. ¿Comenzamos el cuarto programa con saludos? No, no comenzamos. Ya hay que terminarlo una buena vez. No. Ay, socio, ya es mucho trabajo. Todo el día has estado en tu catre acostado y para que no quieras grabar. ¿Y eso qué? Pero no has hecho siquiera nada de desayunar. Este individuo solo fue a la tienda, compró unos hot cakes así prefabricados y ya con eso tuvimos para desayunar. Te habla el que se compró sus gancitos fríos. Pingüinos. Ah, eso. Bueno, pero sí, ya somos independientes. Ahora empezaremos con saludos. Oh, sí, estoy enfermo. Aunque no se note. Bueno, los primeros saludos son a Azuka. Dice... que había escrito algo muy largo, pero se le borró por, no sé, la página, supongo. Es cierto. Que le gustó el programa, fue lindo. ¿Y la página sí sirve? Que fue lindo y curse el amor patético de Jime y mío, y que se alegra por nosotros. Gracias. ¡Envidiosa! Luego... fue el invitado, ya cállense. Sar, no intervengas en su sección, por favor. No hay sección, nada. Que no entendió el primer chiste. Qué bueno. ¿Cuál fue el primer chiste? No tengo idea. Y mejor no lo recordemos. Ok, que está enojada. Que mandó un beso a todas sus molonas. En el molón, supongo. Conan, que no es anoréxica ni bulímica. No, pero come aire y polvo. Pero, ¿y qué piedras usar? Yo creo que ha de agarrar así el aire. Se pone a su servilletita y le echa sal así al aire. Ay, ay, ay, con pimienta. Ya sé. Es como un pececito. Así nomás se la pasa comiendo aire. Y luego lo vomita. Diego. ¿Y qué crees que nos pidió, socio? ¿Qué? Que dice que cantemos, quiere que cantemos. Te quiero tanto y todavía versión vaselina. ¿Y eso qué? No sé, y dicen que seguimos hablando cantadito, ¿cómo es eso? Sí, me dijeron las malas lenguas. Dícese de aquella persona que habla con ritmo. ¿Pero cuál ritmo? Ay, yo qué voy a saber. De hecho, los mexicanos somos los que tenemos el... No, los únicos de raza que no tenemos acento, somos los que más hablamos mejor que... Es cierto, que hay de los chilangos, los michoacanos, los norteños. Los michoacanos hablan, ¿sabe cómo? Y estos norteños, que hablan bien raro ese. Hablan tan genial, por eso me quedan bien. Saludos a Chihuahua, a Monterrey y a todos esos lugares que no nos están escuchando. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vamos a cantar o no? No voy. Bueno, ahorita no, estoy malo de la garganta. Está bien, Azuka, después cantamos. Y bueno, adiós. Ya llevamos 4 minutos con 41. ¡Hurra! Bueno. ¡Hurra! ¡Hurra! Ya vamos a pasar. ¡Hurra! ¿Qué? Que si ya pasamos a la primera canción. Pues échale. Ok. La primera canción es We Will Rock You de Queen. Kalim dedicada a Sartorius. Habla bien. We will rock you. Ya te dije que soy de Tepito, déjame. Uy, perdón, pues. Ok, ¿cómo? ¿Qué? La canción. ¿Qué tiene? Dilo. ¿Qué? ¿El nombre? ¿Qué tiene? ¡Dilo! Pues ahí dice. Ah, pues dilo para que los demás escuchen. Ya lo escucharon. Oh, okay. Bueno, ok. We will rock you, the Queen, de Kalim Sartorius. Disfrútenla. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Muy buena canción, y después de una deliciosa comida. Oh, sí, porque ya comimos. Sí, acá el compañero se puso al fin a cocinar algo decente, descongeló el pollo y pues ya, se puso ahí a cocinar. Aprendí a cocinar, mami. Yo también sé cocinar. ¿No es cierto? Yo sé cocinar. En lo que llevamos aquí no has cocinado nada. Que no he querido, es muy diferente. Mañana cocinas tú. Nel. Vale. Mañana es día 18. Vete a miso. Mañana es viernes. Vete a miso. Mañana es viernes. Ah, dale pues. Y los viernes procede a un 2.48. Y ahí es donde preguntas qué es eso. Ah, ¿qué es eso? El 2.48 procede a un 8.4. ¿Qué es un 8.4? El del 8.4 procede a un 7.4. Eso es estúpido, socio. No, no es estúpido. El puto lo inventó. Y el 7.4 dice que no podemos odiar en viernes. Yo te odio. Pero no en viernes, porque pues son 7-4. Wow. Lo sé. Vamos, de veras, saludos al Pudul. Pudul, eres cabrón, ya nos vemos en cuarto. Ah, ya somos de cuarto. Yo pasé al sexto. ¿Y eso qué? Tú eres gay. Yo soy más cabrón que tú. Ay, porque vas en la UDG, tú eres gay, por eso. Ay, sí. Ya vamos en cuarto. Ah, bueno. ¿Y qué creen? Sartorius se trae su gorrito. Oh, yo pensé que no lo iba a cumplir, pero sí lo trae. Parece duende desempleado. De santa. De santa. Pero sí, hasta eso le queda bien, te queda bien, socio. Lo sé. Bien, oh, ¿y ahora? Este sombrero, este gorrito me salvó tantas veces de los prefectos. No me dijeron nada del cabello porque ocultaba toda mi masa de cabello. No sabes cuánta masa de cabello tiene. Demasiada. Dios, hasta... creo que un chihuahua murió en el cabello del socio, pero aún no lo hemos buscado. Ya sé, hasta Don Pudulito puede estar seguro de esto. Galleta. Y la saqué del cabello del socio. Bien, ahora, mandemos a los siguientes saludos y ya después vamos a empezar a hablar del foro. Gay, gay, tú y tu orden, eres gay. Ni siquiera dije nada de orden ahora. Ay, pero llevas orden, si vieran las notitas de este tipo. Sí, hice notitas, sí. Y su historial. Ni siquiera sabías que era eso. ¿Las notitas o el historial? Ambas cosas. Pero bueno, para Nagato, ¿viste el comentario que dejó? Era muy largo. Las encuestas, ¿no? Sí, me tomaron a todas dije las... que no. Me tomé las molestias y pues sí, eran puras encuestas que eran contra mí, así que ya verás después. Ah, no, entonces dirá que sí. Luego dice que quiere ser el nuevo locutor, que lo invitemos y que automáticamente tendrá el nuevo puesto y que... Todos quieren ser como nosotros. Pero nadie puede. Lo sé, somos tan holgazanes. Sí, tenemos estilo. No es cierto. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Espera. Ah, no llegó. Bueno, el chiste es que, no, Nagato, no seas locutor, tendrás tus 5 minutos de fama y ya, punto. Sí, ah, y que quiere ir al centro para la otra reunión de NWR, bueno, de NW Guadalajara, y que sí, va a ser mañana sí, a la 1. Mañana todos nos vamos a ver en el parquecito ese raro, ¿a la qué? Donde me los encontré comiendo pizza, sí. Sí, es que háganle cuenta que llegamos a un restaurante de pizza, dijimos, hola señor, ¿nos da una pizza? Y el señor dijo, no. Y ya le dijimos, tenemos dinero, y dijo, ah, bueno. Nos dio la pizza y nos quedamos comiendo ahí. Y de repente llegó el gerente y dijo, ustedes, sálganse. Y nosotros, ¿por qué? Porque para poder comer aquí necesitan comprar buffet. Y como nomás compramos una pizza, nos fuimos a comer a un parque ahí como buenos vagabundos. Y llegó el socio y ya, no le dimos pizza. Sí, no me dieron pizza. Ah, y que yo lo tiré, que no sea malo, y que ya nos vemos mañana en la gata. Sí, hasta mañana, Nagato. Bueno, no creo que escuches esto hoy, así es que tira peluquina. Ahora sí, noticias y novedades. Noticias y novedades, tenemos el manga de Naruto. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Continúa? Tenemos el manga de Naruto. En la anterior transmisión me quedé que pues ya quizá me le iba a cortar las piernas a la chibi. Justo cuando se las iba a cortar... Llegó su hermanito y ya pues los dos se pusieron a pelear juntos, y su hermano con su chakra eléctrico y el Achibi con su chakra de... ¿De Achibi? De Achibi. Y ambos lo decapitaron solo usando su fuerza bruta. Y ya pues se murió Kisame, ya solo quedando Madara y la mitad de Zetsu en Akatsuki. Después ya llegó Sakura y ya le dijo a Naruto todo eso, que iba a matar a Sasuke. Se quedan platicando, llegó Gaara, le dijo a Kakashi que iba a ser el próximo Hokage, que iba a empezar la nueva guerra, y ya pues se iban a ir a la hoja. Y después Naruto, justo cuando se iba a ir, empezó a hiperventilar y se desmayó. Y en la otra escena, Danzō se encontró con Madara, que era Tobi. Se puso a pelear con los subordinados de Danzō, que resultaron ser uno del clan Agurame y otra del clan Yamanaka. Pelearon, al final los absorbieron y después Madara liberó a Sasuke y en el último manga pelearon Sasuke y Danzō. Sasuke usó Susanoo, Danzō le reveló la verdad sobre Itachi de que sí había matado el clan por órdenes de los altos rangos. Y pues ya, apareció que Danzō tiene el brazo derecho lleno de Sharingans. ¿El qué? Brazo derecho lleno de Sharingan. ¡No manches! Sí, como 8 Sharingans, algo así, en el brazo derecho. ¡Ah, no manches! ¿Cómo hizo eso ese maniático? No tengo idea. Ah. Y ya pues digo, oh, cada Sharingan tiene su historia, pero eso tardará mucho tiempo. Y ya se pusieron a pelear. Y al final en la pared había aparecido que Sasuke había aplastado a Danzō con su Susanoo, pero solo era un genjutsu y pues ya va a empezar la verdadera batalla. Y ya, pues eso de los mangas. ¿Qué chafita? Del anime, pues fue la batalla de Itachi contra Sasuke, ganó Sasuke y ahorita Sasuke está en la guarida con Madara. ¡Sasuke anime eres! ¡Maldito gay! ¡Te odio, lo detesto! ¡Maldito perro! Bueno, y hablando de Sasuke de anime, ya mis saludos y yo no te molesto, yo no soy malo, tú eres la mala conmigo. Te he pedido, hola Yami, me muestras una foto tuya y dices, ah, y yo, ah, qué mala. Sí, de verdad es mala conmigo porque dices que te veo feo y no es cierto. Ya sé, pero aún así, saludos, se te quiere mucho, Yami. A ti también, Miyu. A ver, quiero que vayan por mí a la central, sí es cierto. Voy a ir allá el 22 de diciembre. ¿De qué? De 2009. Ah, sí, a las 7 de la noche. Y no, oh, mi pulguita tierna, es Akemi. Oh, cómo te adoro, Akemi, te quiero mucho. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, aunque ya no te pueda ver, pero ya ni modo. Ahora este es el momento patético que lo interrumpiré con un comentario, pero el cual me reservaré ya que yo no soy un chismoso. Yo no soy chismoso. Atena, tú eres la chismosa. Ah, sí, sí. Bueno. Tengo mis medios, un cuervito por ahí me dice todo. Ajá. Yusuke. Ay, Dios. Bueno, creo que ya hablamos mucho, ya parlamos demasiado. No, yo no he parlado lo suficiente, por lo tanto ahora se la... Me muero. Demonios, el socio se muere. ¿En qué me quedé? que no has parlado demasiado y que... Ah, no, que ya vamos a la siguiente canción. Ah, está bien. La siguiente canción es... Tú dilo porque está en inglés y yo no sé pronunciar como... No, tú. Pues ni modo, ahora tú lo dices, chico Tepito. Está bien. Don't Jump, de Tokyo Hotel. Es una autodedicación. Ay, Dios mío, en serio que hablas feo, socio, en inglés. Pero es tengo Don't ritmo. Jump, de Tokyo Hotel. Así no se pronuncia Don't. Don't. ¿Cómo así no se pronuncia? Claro que sí. Maldito ignorante. Claro que no, tú eres el ignorante. Claro. Es don't. Sí, pues. Eso de ir sí, a la UDG, sí. Bla, bla, bla. Esas de las preparatorias son lo peor. Nada más se la pasan en fiestitas de la PEG. Qué chafita. Bueno, es una autodedicación de Mafe a ella misma, que porque dice que tiene una conexión con esta canción. Dios, ya me dio trauma. ¿Por qué? No sé. ¿Quién tiene conexión con una canción? Mafe. Aparte. ¿Y luego te pigas el título de la canción? ¿Cómo se conectan? ¿Qué, Mafe, te quiere suicidar o qué? ¡No brinques! ¡No brinques! ¡No brinques, por amor, Mafe, de Dios, no saltes! Sí, pero bueno, aquí está tu canción, Mafe, disfrútenla. Please don't die. Bueno, después de escuchar las holgazaneses de Sartoris. Ay, holgazaneses. No digas que tú tampoco tienes hueva. Algo. Ya son vacaciones. Ya que... Y adivinen qué, hasta el 9 de febrero, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿Hasta el 9? Yo voy a entrar el primero. Y al CETI. Pero salí antes. Ay, bueno, pero yo entraré después. ¡Cállate! Bueno, ahí está la canción. Ahora pasemos a... ¡No brinquen! Bueno, pues... Ah, cuenta tú lo del torneo. Ah, fíjense nada más que el torneo ya la neta, ya voy a acabar las batallas. Quienes no han posteado ya se repeluquinaron. Ganadores de batallas fueron Kalim por default, Danzo Kaguya por default también. Yugo, esa batalla hubiera estado buenísima. Pero, ay, pero fue por default también. Ya sé. Casi todos los despachillos que se han convertido han sido por default. Y ahorita están la de Sartorius contra Sasuke, Link contra Laga, que esa ha sido la más interesante y ya más difícil. Ya que es la única que hemos completado, más o menos. Ya se han completado 8 posts por cada uno y 2 páginas. Ya sé, y está muy larga la batalla, pero hasta eso pues, está interesante. Y la de Yamiko contra Izuna. Ambos tardan demasiado, pero bueno. El chiste es que... Bueno, el propósito de lo que estoy hablando es para decir que ya pronto estará lista la segunda ronda. ¿Y qué sigue? ¿Con ¿Sí va a haber segunda ronda? ¿No que Jackie sí, ganó? Va a haber segunda ronda. ¿No que Jackie ganara ya? No, ya quedaron los espadachines. ¿Quiénes van a ser? Ahora sigue. ¿Quién va a ser el mejor espadachín del mundo? El segundo, tercero, oh, cuarto, quinto, genial. Sexto y séptimo. Genial, genial. Aún así seguirán siendo legendarios. Bien. Y ahora sí, Link Fu les hablará sobre Konoha. Pues en esta aldea... Aburrido. Pobre Hokage. Bueno. Ah, pobre. Ni siquiera le da misiones a Kanon. Se han unido varios a su aldea. Ah, Kanon, Kanop, Orochimaru, Ryuma se salió porque el Hokage nunca le da misiones. Hokage, mete gente o sé más constante con tu gente. Se te van a cada rato. Ya estoy convenciendo a Kanon de que se vaya el sonido. De hecho, Kanon ya lo acaban de subir a Chunin. ¿Quién? El Hokage. ¿Por qué? Me dijo que lo subiera. Ay, y pues ya, Kanon, felicidades, ya va a ser Chunin de la hoja. Luego, en esta aldea, pues ya era lo que estaba Link, bueno, yo, Link, y Sasuke hablando para comenzar el viaje. Aquí fue donde Link le propuso a Sasuke ser su... ¿Matrimonio? Maestro. ¿Esposo? No, su maestro. Y Sasuke aceptó y pues ya están viajando ahí por el mundo. Eventos extraoficiales. ¡Claro que no! ¡Qué asco! Y luego con Sasuke, ¡qué asco! ¡Qué miedo! Ah, y luego ya... ¡Ya no podré dormir! Y luego llegó Kalim, porque Kalim apareció mágicamente en todas las aldeas. Y como no estaba el Hokage... claramente está. Y ya como no estaba el Hokage, pues ya se puso a hablar con varios y llegó esta Sayuri M.M. Uchiha. Se llama Sayuri Mei Hiyori Uchiha. Eventos extraoficiales, dime cómo sabrías eso. Porque lo dice en su nick del Messenger. ¿Ah, sí? Sí. No lo he leído. Deberías leer más seguido. Okay. Ah, sí, cierto. Amita, Sayuri, saludos, te quiero mucho. Gracias por chiquearme siempre. Chiquearte, eventos extraoficiales. Eventos extraoficiales, yo lo sé. Ay, yo sé que no. Bueno, quién sabe. Luego, pues ya llegaron y pues Kalim se puso a entrenar con Sayuri y pues creo que ahora están en la arena. Socio, habla desde la arena. La arena. Es una... espera. Se me fue el hilo. Toma dos. La arena es el componente de la tierra erosionada por el suelo. Sí, ¿no? Ah, pues ya. Qué amargado eres. Hola. Amargado. Hola. Yo traigo el gorrito de Navidad, ¿eh? ¿Quién tiene? ¡Ah! ¡Mi cabello! Ahora ya no lo tiene. ¿Qué? No, yo no lo sé como... Y yo era el duende de desempleados. Yo me parezco duende de desempleados. Deberías verte. Bueno, ahora sí. ¿Qué iba diciendo? Ahí la aldea de la arena es que no le he leído mucho. Bueno, Atena está castigada por hacer muchos eventos extraoficiales. ¿Sí, no, la castigaron porque sacó bajas notas en la escuela. Burra. ¿Qué pues? Pero ok, cuéntanos de la arena. Ah, saludos, Yusuke. Escuincle, bueno para nada. ¡Burro! ¡Burra! ¡Burro! No, no es burro. Ni siquiera llega el burro. ¿Yusuke? Pues okay. Sí. Es cierto. Para empezar, Yusuke es un enano. Bueno, a pesar de eso me caí. ¡Ah, bien. Cierto! Desde Yusuke siempre ha tenido la intención de venir a Guadalajara, según él, a golpearme. Y Atena le pasó una foto de mí. Y cuando la vio, ya se la frunció. ¡Se la frunció! Vio que estaba alto y vio que estaba cuadrado. Porque él pensaba que yo era un gordito que usa lentes. ¿Eso pensaba? Me dijo, cuando él me contó que él pensaba que yo era un gordito que usaba lentes. Y luego que ya estaba revisando el celular de Atena sin permiso. Y dijo, ¿quién es ese? Y ya dijo Atena, ah, pues Link. Y me vio y se le frunció, dice que se va a meter un gimnasio, que para chingar, dice de qué. Ay, qué aburrido, esto de los gimnasios es aburrido, solo salgan a caminar un ratito y pero ya. Pero acá, a ver, ¿quién ríe la última hora, perra? ¡Perra! Sí, vete a laverse.com. Bueno, el chiste, bueno, ¡no hay chiste! Ah. Pues sí, Yusuke, la neta, te la molaría si intentas pegarnos siquiera, pobre de ti. De hecho, sí. No conocen los tapatíes, ya se lo he dicho muchas veces a las ecuatorianas. Un ecuatoriano ve un tenedor y solo piensa en comida. En cambio, un tapatío ve un tenedor y ve muchas posibilidades de hacer daño. Lo sé. Una de ellas es... No la diré. Está bien, es que hay muchos niños escuchando esto. ¡Oh, Yusuke! Agradezcan a Yusuke por el contenido que no se puede agregar, como es pornografía, imágenes ilícitas, religión, política, sí, etcétera. Los agregaríamos, pero por culpa de Yusuke no. Ajá. Yusuke, tú tienes la culpa de todo. Sí, tú tienes la culpa de que tenga... Y de que se cause la siguiente guerra ninja, todo sí, es tu culpa. Todo es tu culpa. Sí. Ahora, sigue hablando de la arena. Ah, la arena se encuentra en las playas. Ya de la aldea, eso sí. Ah, ok. ¡Pardillos! Todos son los pardillos. Y apuesto que ni siquiera saben qué significa. Tomen eso, pardillos. Sí. Se quedarán con la duda todo el programa hasta el final. ¡Pardillos! A menos de que alguien tenga un diccionario electrónico o algo así. ¡Pardillos! ¡Pardillos! Bueno, sí, mientras tanto se quedan con la duda hasta el final del programa de qué es un pardillo. ¡Pardillo! ¡Pardillo! Sigan las de la aldea, eso sí. Ok, pues en la aldea de la arena no. ¡Hay pardillos! Ok, en la aldea de la arena, pues, ¿qué? No ha pasado nada. Sí, bueno, llegó Mizuki diciendo, ah, sí, entréname. Digo, sí, te voy a entrenar. Y pues ahí, al inframundo. Iban a ir al inframundo cuando Link Fu telepáticamente les dijo, hola a todos los de la roca, yo los solicito en la aldea de la roca. No, ¡ya! No, solo a los elite. Bueno, es lo mismo, pero se comunicó de manera extraterrestre con telepatía. No es cierto, fue por Genjutsu. Es lo mismo, es telepatía extraterrestre. Bueno, y fue todo por la arena. Ahora háblanos de la neblina, socio. En la neblina no ha pasado nada. Exacto. Bueno, ahí son más pardillos. Ya sé. Bueno, nomás es uno, Koba. Eso es cierto. Ah, de veras, Koba, saludos a. O como te dicen, Chibi. Ah, pobre de ti, ¿por qué te dirán Chibi? Bueno, Chibi, dices de alguien pequeñito. O que tiene algo pequeñito. ¿Qué puede ser? Acá, el Mr. Linko. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo? Ah, pues no sé. Tonto. Algo. Bueno, Link, háblanos de... No nos hables de nada, mejor pasemos a la siguiente canción. Sí, es que ya llevamos mucho... Ya, medio... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quieres que te calle? ¡Cállame! ¡Ah! ¡Mi estómago! Lo he callado de nuevo. Ahora, la siguiente canción... ¡Ay! Bueno, vamos a la siguiente salida. ¡Me están matando! No es cierto. Ahora... ¡Me muero! No es cierto. ¡Ayúdenme! O sea, si no hay nadie, recuerda que no tenemos vecinos ni arriba ni abajo. En cuanto nos vieron. En cuanto nos vieron llegar, todos huyeron. Bueno, ahora la facha de este. Pasaremos a nuestra siguiente canción. No, saludo y canción. Ah, que pues. El siguiente saludo es precisamente Atena. Chismosa. Dice, dejen. Eventos extraoficiales. Dice, dejen de inventar cosas. Yo no invento nada. A mí lo que me dicen... Y que nos parecemos a Yusuke. Para empezar, yo no soy enano. Sí, no te robamos tu celular. Exacto. ¿Y a qué? Oh, sí. No nos parecemos a Yusuke. No estamos... Bueno, yo, Sartorius, no invento nada. Yo hablo con la verdad y solo con la verdad, porque la justicia... No, no es cierto, ya, sigue hablando. Ah, bueno. Y también dice que Mizu tiene mejor voz que nosotros. ¿Y ¡ah! ¿Qué es eso? O ay, sea, Dios. Nosotros es, hola, ¿cómo están? Y Mizu, ¡wii! Ay, demonios, de verdad me creí que estaba aquí. Pero bueno. Dice que Sara es un chismoso. Ah, de veras, saludos al Mizu. Ah, sí, saludos, Mizu. Donde estés solo en tu casa, porque ya estás solo, ja. Ok. Dice, Sara es un chismoso y que te contagió Yusuke. Yo soy chismoso. ¿Y que te contagió Yusuke? Pues tengo gripa. Luego dice que cuando venga a Guadalajara, que te va a matar. A ver si que mi atreve. Música es un asco. No es cierto, no es cierto. Eso sí es cierto, porque te pones a escuchar las de dame tu amor. Eso no es cierto. Claro que sí. Los puerquitos en la granja. ¿Quién escucha norteña? Yo. Bueno, aparte, son los tigres del norte, son geniales. No es cierto. No hay tigres en el norte. Sí hay. Bueno, en Siberia, pero... Sí hay. Ya, síguele. Ah, bueno, que dejemos a Sasuke del anime. Sasuke es... Sasuke del anime es un maldito. Lo odiamos, sí. Es quien solo pudo. Deidara, que es genial, lo mató. Ay. Orochimaru se lo pudo matar porque las bombas se desactivan con la electricidad. Es lo malo de Masashi Kishimoto, solo por eso. Esa parte es la que detesto. Luego Orochimaru lo mató cuando está enfermo. No, es porque está enfermo, lo pudo matar. Y Itachi porque ya estaba con su enfermedad de los ojos. Ajá. Y luego, y aparte pues, nomás juega con su Susano, no sí, puede desde que nada. Tiene su Sharingan ya es puro Susano, ya, y soy invencible. Ajá. Es que ya Masashi Kishimoto había dicho, mi personaje favorito, sabes que me gusta cuando los dibujos se excitan. Ah, muerte a Sasuke, muerte. Y dice que felicidades, aunque no le gustó tanto. Ay, pues lo siento, si quieres no escuches y ya. Ya está en la última transmisión, si quieres. Sí, ok, decidido, última transmisión, gracias a Athena Uchiha. Agradezcanle sí. A nuestra amiga Athena. Como a Yusuke. Sí, y ahora sí, ¿cuál es la tercera canción? Kimi, no sé cómo se pronuncia, está en japonés. Ah, ¿cuál es? Kimi Mono, ¿qué? Gatari. Kimi Monogatari de Tetsuhiko. ¿Quién la pidió? Ah, Vicky, una amiga mía de la prepa que sabe mucho de anime. De hecho, cuando creamos el foro lo iba a considerar para que fuera ella la su Chicago, pero es más perezosa que incluso nosotros a veces y no quiso. ¡Ah, la madre! Pero muy buena canción, me encantó. Aquí está, disfrútenme. No. Yo amo esa canción. Tal como el socio dijo que a él se quedó traumado con la de Soul Litter del Misu. Ah, no es cierto, no me quedé traumado con esa. ¿Con quién me quedé, traumado? Ay, no manches, es con el piano, un tema de piano de Soul Litter que está todo psicodélico, así, ah, no, te vuelve loco. Bueno, pero yo me quedé traumado con esta canción, es tan genial, no, la es cierto, escucho es como 20 veces al día y ya. Gracias, Vicky, por recomendármela y por mandarla, aunque no seas del foro, pero y bueno. Y por ser Vicky. Que por ser Vicky. Está bien tetona, no. Lamento esa expresión. Ah, de veras. También con Vicky ha habido eventos extraoficiales, como ustedes pueden imaginarse. ¡No es cierto! Se le nota el nopalo, ¿verdad? Claro que sí, ahí hay un peluche que comprueba todo. Ah, pero es otra Vicky, socio. Ajá. Ahí tengo dos amigas que se llaman Vicky. Ajá. Pero no le creas, amor, yo solo te amo a ti, ¿no? ¿No te confundiste de nombre? No. Ajá. Bueno. Link sal... es un niño mentiroso, feo, gordo y con lentes. Ay, porque ya me entiende. Feo, es que, ¿me imaginas gordo y con lentes así? Sí. Maldito. Ah, de veras, el otro día estaba yo ahí tranquilamente por la ciudad de Guadalajara y me metí en un edificio donde juegan unos montones de yugimaníacos. Y ya dije, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Y me aventuré a aquel edificio. Cuando entré, había un montón de tipos jugando cartas y yo no entendía nada. Según yo sabía jugar Yu-Gi-Oh, pero no, están locos. Luego un tipo así, obeso, con pantalón así fajado a lo ñoño y con camisa de ñoñito y todo. Y no manches, el güey daba vergüenza, pero tenía una baraja de dragones. ¡Arre! ¡Nada más! Yo me quedé así, no, ¿cómo es que existen esas cosas? ¿Si ubicaste alguna vez al dragón mítico de 5000 puntos? Sí. Lo invocó dos veces. Dios. Dos. El tipo está loco. Wow. Pero en fin. Es lo que no es tener vida social. Ya sé, es mi ídolo. Bueno, más o menos en el ámbito de Yu-Gi-Oh. Ya te entiendo. Bueno, ahora pasemos a la aldea de la roca. En esa aldea creo que ahora fue la... No es cierto. Claro que sí, la aldea de la roca es chapita. No es cierto, es la primer potencia mundial ninja. Otra vez con eso. Bueno, pero esta aldea ahora pasaron muchas cosas. Pues ya llegó el link con Sasuke después de un leve entrenamiento. Y yo usé mi genjutsu, no mi telepatía, para invocar a mis ninjas elite, Kuroi, Mafe y Mizuki. Una vez que estaban ahí, pues ya me despedí. Todos esos días anduve como raro, según algunos. Pero era porque me iba a retirar del puesto. Y pues ya, les dije que me iba a retirar, les di indicaciones a... ¿Por qué te subes a la ventana, socio? ¡No, no saltes! ¡No, no, no saltes! No voy a saltar. Bueno, y ya les di indicaciones de qué hacer y le di el puesto a Mizuki, nueva Tsuchikage, Godaima Tsuchikage. Felicidades. Eventos extraoficiales otra vez. No es cierto. Eventos extraoficiales otra vez. Que no es y cierto. Como dice Yusuke con la tablita. Dios, ¿qué es eso? Dícese pero, de algo plano. Ah, bueno, pero le di el puesto, felicidades, y pues ya Kuro y Mafe se quedaron como segundos al mando, se podría decir. Ya después me despedí, y Sasuke y yo viajamos por la ruta a la nube, para... Ah, pues sí, ya llegamos a la nube. Socio, ¿y sigues? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? Pues que vas a ensuciar la pared. Ay, bueno, tiene ya está sucia. Y pues ya le dejamos el puesto y pues ya está haciendo bastante buen trabajo. Y pues ya llegó Kalin para proponerle algo a la Tsuchikage que ¿matrimonio? Debió, no. Debió, ¿algo indecoroso? No. ¿Algo debió, que dices, ay, no manches? No. Ah. Lo de su diario. Pero eso debió proponérselo por Messenger o por mensaje privado ahí. Pues, y eso que tiene es que hace cuenta que lo que él está haciendo, a lo mejor nosotros hacemos eso, pero su idea es dentro del rol. Sí, ya sé, pero o sea, no es ese tema como no tiene que ver con el rol, más bien es como un sí tema tiene tipo que ver con el rol. De aburridos. No, sí tiene que ver con el rol, porque oficialmente las aldeas ninja no tienen ni siquiera la menor idea de qué está pasando en las otras. Uh-huh. Y las que estén en alianza, pues obviamente pueden hacer eso algo para mantenerse en contacto. ¡Ah, mi cabello! Yeah. Bueno. Y eso pasó, y pues ya, después en la nube, llegamos, después de recorrer la ruta entrenando Sasuke y yo, llegamos ya, nos recibieron muy bien hasta eso, y ya pues pasamos a la aldea y estamos a punto de llegar a la mansión del Rey Kage donde él nos va a recibir. Y pues mientras acaba de terminar también una conversación del Rey Kage que tuvo con Kalim, que se está disculpando por algo de Sabusa Momochi, no entendí muy bien eso. Yo tampoco, me quedaron algunas dudas. A mí también, ya después las aclararemos. Y pues ya sería todo en esas aldeas. Ahora tú háblanos sobre tu aldea, así. La aldea que aún está escondida. Es más, Esa aldea oculta. Pero esa es oculta. Proclamo una encuesta. ¿Quieren que la aldea del sonido sea visible para todos? ¿Sí o no? Está bien, esta vez seré bueno y lo dejaré a la democracia. Si responden mayoría sí, no, espera. Si responden mayoría que no les importa, nadie la va a ver, okay, de los que no tienen permiso. Si responden que no, tampoco. Y si responden que sí, pues qué bueno. Ay, no se crean. Si llegan así, pues la dejaré visible por un tiempo, pero... Es que sí, la verdad, la aldea del sonido junto con la roca es la mayor potencia, porque ahí están los mejores posts, porque si Sartero les enseña a postear bien, lo admito. Y están, es donde están casi todos los ninjas. Y donde todo el mundo se anda matando. ¿Y donde... ¿Han visto qué pelea tan impresionante? Ya sé. Qué chulada. Todos los que no pueden verla se perdieron de la pelea de, para la captura del cuarto Biju. Eso, más aparte de la pelea, cuando Yusuke tuvo su marca de maldición. Mejor cuéntanos, pelea. ¿Qué pasó en el sonido? Nada. Es una aldea pacifista. No, en serio, cuéntanos así. Bueno, pues... porque yo debo contar de mi aldea, se supone que es oculta y que nadie debe saber de eso. Todas se supone que son ocultas. Pero esa es oculta, oculta. Solo daré un breve resumen, ni siquiera lo iré bien. Ok, en resumen, Yusuke ya tiene la marca de maldición en nivel 3, por lo tanto, es muy poderoso lo suficiente como para volar en pedazos la aldea de la roca. Sí, lástima que no pueda postear ahí. ¿Quién dice que no? Yo. A un Nenon. Pero en Roll no puedes quitar eso. Sí. ¿No? Sí. ¿Con? Con una técnica que hice con el último ataque a Katsuki. Puse el nombre de Deidara y de él en un pergamino especial que no puedo... ¡Ah, cambiar. Sí, cierto! Más o menos entendí que es un campo magnético, ¿no? Algo así. Uh-huh. Ok. Sasori, Yusuke, Hidan. Acuérdense del plan, ¿eh? Ustedes nomás acuérdense de lo que hablamos. Solo quiero recordarles, tú lo dijiste bien, es como, pero no es. Es. Bueno, es no una importa. Técnica secreta, no la pueden penetrar. Sigue siendo, aún así. Sasori, tú sí puedes pasar, pero ni Deidara ni Yusuke. Eso es lo que tú crees. Bueno, el chiste es que en la aldea de la roca... Oh, espera, ¿qué aldea estaba hablando? Del sonido. Ah, bueno, sí. Yusuke tiene marca en 3, la pelea con Nagato contra Sartorius, alumno contra maestro, estuvo divertida, muy interesante. Lástima que algunos de los que sí podían ver ni siquiera la leyeron. Sí, es que me dio hueva, son demasiado largos los posts. Pero no importa, fue tan poderosísima esa batalla, Dios, es la más traumática que he tenido. Nagato, eres la onda, güey. Tú sí, men, tú sí eres de los chidos, eres mi ídolo. Saludos para Nagato, para Hao, para Shino, Yusuke y para toda la raza de la 77. Yusuke no tiene madre. Y Azuka, ¿qué? Oh, eso me hizo recordar la frase social de Repanatorio. Ah, sí. Inventamos un lema, es que, para los que no sepan, NWR patrocina un orfanatorio. Ajá. Entonces, ya inventamos el lema. Aquí está. ¿Dónde está mamá? No lo sé. ¿Dónde está papá? No lo sé. ¡Orfanatorio San José! Sí, un saludo a todos los huerfanitos que están ahí. ¿Y qué más? ¿De sonido? Conan y Deidara capturaron a Yukito, ya están en camino a... ¿Sí lo capturaron? Sí, ya lo acabaron de capturar hoy. Deidara iba a usar C4 contra la aldea. Ajá, Deidara. Claro. Y Sartorius salvó a la aldea, pero ya se va a morir. No quiero que se muera. Yo quiero que sí, ya va... A comenzar a postear a Shura. Oh, demonios, eso va a ser Ashura. Porque ya le cambió el nombre, ya no va a ser Minato Kusanagi. Ahora va a ser Ashura Kusanagi. Se escucha bien, nena, ese nombre se escucha como de homosexual. Cállate. ¿Qué? ¿Cómo era? Shin, el amigo loco de Jimmy no Neutron. No, pero ya no se va a llamar Shin. Ya sé. Ahí está. Ambos le cambiamos el nombre. Aún así, se lo voy a dejar en Ashura porque significa demonio. Ajá. Bueno, todos ustedes, gente inculta como Yusuke también, significa demonio, está impoderoso. Bueno, y ya eso fue por la aldea del sonido. Ahora vamos a saludos. ¿Otra vez? ¡Tsuki! ¡Tu orden! ¡Tsuki! ¿Quién es Tsuki? Mi búa. ¿Búa? Sí. ¿Búa? De ¿Cómo? De los ojos, de los pájaros, esos feos de la noche. ¿Cómo lo hiciste? ¡Tutro! Bueno, vaya. Tsuki, Tsuki. Hola. Que le gustó nuestro acento, en especial el mío, que es tan mexicano. Sí. Ja, el tuyo no es mexicano. Ya sé. Y que cantemos. Otra. Ja, ja. Ah, ah, ah. Ay, ni en tus sueños. Y felicitaciones. Y que pues. Ay, es algo que vean broma. No. ¿Hubieras visto Socia Tsuki? Se toma unas fotos. En todas las fotos que se toma sale bien, la envidio por eso. Ah, en todas las fotos que se toma sale excelente. ¿Y por qué la envidias? Debería, porque en todas las fotos que se toma es excelente. De grande podría ser modelo si ella quisiera. Qué buena idea. Hey, que nos dé fotos gratis a nosotros. ¿Y dinero? Soy su padre, entre comillas. Y yo soy su tío. Porque yo ni siquiera hice nada para hacerla. No sé. Ah, ya te conté mis hijos, socio. ¿Ah? No, cuenta. Que una vez, según la historia de Azúcar, ya ves, Azúcar y Que nos embriagamos. Y, sí, ajá. Que nos embriagamos y que de pronto estaba Jimmy en la cocina sola. Y pues yo llegué y con una copa de vino y que algo pasó al otro y ya. Dios, entre cuchillos y cucharas nacieron los dos escuincles ahí. Que ni siquiera sé quiénes son, pero ya después no nacerá Kaisa. Pero yo sé algo de Kaisa que nadie sabe. ¿Qué? Sobre su madre. Ah. Bueno, ahora. Pasamos a. En las rutas no pasó nada de las rutas, ¿verdad, socio? Ahí en las rutas no pasó nada. Ah, ok. Pero, ¿qué bueno, es eso? Pasaremos a otro saludo. Qué casualidad. Jime. Qué curiosos van a ser los poderes de. ¡Ah, no me pegues! Me están pegando por hablar con la verdad. ¡Ah, ya! ¡Está la ñonga! Me quitaron mis encendedores, no lo puedo quemar. Pero bueno, ahora lo siento, saludos. A Jime. Jime. ¿Qué Jime? Dice. No. Dice que ama nuestras voces, que son tan cantaditas que están ganas de bailar. Ay, burra. Burra. Burra. De ella no es burra, no le digas así. Burra. Que no le digas así. Sí, mula. Menos. Luego dice que solo escuchó hasta el minuto 47:54 porque se le trabó la página. Que se va a hacer adicta a nuestra página. Burra. Que gracias a mí por la dedicatoria y que sigamos así. Sí. ¿Y eso a qué procede? No sé, que hacemos un buen trabajo. Quizá. ¿Quién dice? Ah, de veras, yo quiero mandar saludos a. ¿A quién quiero mandar saludos? Ah, sí, a Sakura. Hola. No, no es cierto. Saludos a Sakura. Sabes que se te quiere y un abrazo. ¿Y qué más? ¡Chiste malo! ¡No! ¡Chiste malo! Aún me debes mi canción, Sakura. Todavía me debes. ¡Chiste malo! He dicho. ¿Todavía que yo toco y canto para ti? Sí, es que ya una vez canté para Sakura. Y pues para Sakura y sí, para música. Ustedes no, ¿eh? Y... Es que esto es la radio y pues ya sí, sabes. No nos pues, queremos humillar públicamente. Claro, y pues como pues, dice pues, mi profesor de matemáticas o como le echamos burla, de tanto pues, parece que está haciendo hamburguesas, que está ahí. Es cierto, un saludo para el profe Aguilar. Este chido ese profe, me pasó con los puntos que necesitaba. De nuevo, por eso me voy extra de mate. El socio pasó todas sus materias y ni siquiera hizo nada. Solo topografía y dibujo de construcción. Ah, de veras, saludos al profe Ortega. Está bien, ahora sí, chiste malo. Tengo un chiste malo. Me cuenta un chiste malo. Creo que en este programa solo tendremos un chiste malo, ya que los otros o son muy groseros y no los podemos ir por Yusuke o porque no nos han contado nuevos. Así que mándenos chistes, no sean malos, mándenos chistes. Ah, bueno. Koba dice que tenemos muy malos chistes. Sí, que a los ver, chistes son malos. Sí, que a ver. Haz un programa, haz un programa. A ver, a ver. A ver, bueno, pero aquí está el chiste malo. No, pues ya están dos niños en Navidad ahí jugando y ya. Se bajan al parquecito de al lado de su casa, es que vivían así casas tipo South donde son micro. Parques enfrente ahí. Ah, y está rebuscado el chiste, así de que a ver si lo entiendo. Ah, sí, y luego ya. Llega ahí, oh, hola amigo. Y luego, hola, ¿qué te trajo Santa? Dijo, no, pues a mí me trajo un PlayStation, un PSP, una computadora, una laptop, una pelota, un balón, varias ropas, mucho dinero, Y pues otras cosas más, mascotas y cosas más, ahí están en mi cuarto. ¿Y a ti? A mí solo me trajo una pelota, pero yo no tengo cáncer. Ajá, qué objeto. No me gustó ese chiste, a mí en lo personal. A mí sí, soy muy sádico. Cruel. Está muy cruel ese chiste, estaría mejor un chiste como... no sé, algún chiste de Rodolfo el Reno con la nariz roja. Ah, sí, ¿sabes por qué tiene la nariz roja, Rodolfo? ¿Por qué? Ay, ¿porque se droga? Sí. Dicen. ¿Dicen las malas lenguas? Dicen malas lenguas que Rodolfo se echa uno diario. Y a una diario. Hasta Yuzuka lo envidia. Ya sé. Ahora. Yo también quisiera echarme una diario. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro departamento, podrías. Ya no estará mami para vigilarnos. Es más, fiesta en la casa de Lingui Sartorius. Sí, nadie puede venir. No, no sé, nadie sabe dónde es. Qué rica. ¿Qué? Sartorius se ha vuelto maniático. De nuevo. Oh, tú. Esa canción de piano está tan. Ay, no manches. Me traumé con esa canción. Ok, vamos a la siguiente canción. Ah, ¿tan rápido? Sí. Ah, ¿cuál rápido, güey? Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la siguiente? Rine Rondo de ay, otra Vampire vez, Knight. Tú. Ay. De Vampire Knight de Athena. ¿Y quién es el, quién es Vampire Knight? Un anime que le gusta mucho a Athena. Que si nos hubiera pasado el link, lo hubiéramos promocionado, pero no. Y Naz nos, bueno, a mí Naz me comentó que era como... Vendría siendo como lo que somos Artorius y yo en nuestro foro, así como tipo líder. Y pues ya que es un anime muy bonito. La canción, pues, está chida, disfrútenla. やっと巡り会えたこと。空が地を求め、花が雨を待ち、夜が明日を来るように、二つの心が一つだったこと、こんなにも求めてたの。白いバラの花びら一つ二つ散るとき、優しい朝に染められるでしょう。そして生まれ変わって、あなたの胸に叫ば、二人の愛は永遠になる。 Habían visto la cara de este sujeto. Borró todo. Lo borré todo. Toda la grabación se había borrado. Pero ahí es cuando yo, con mis mágicos poderes de Sanin, con mis poderosos poderes, revivía la grabación y otra vez estamos aquí grabando. Y se echó una verdadera bomba de gas mortal. Casi me vomito del asco. Me iba a golpear. Es la acción defensiva número 427. Sí, unos animales tienen veneno, otras púas, el sol tiene su gasecito. Y pulgas. ¿Sí? Tengo pulgas, liendres, okay, veneno, suciedad. Ah, es que tú escuchas mal, socio, tú estás okay. Grave. Mal, mal, mal. Tonto, tonto, tonto. Bueno, ya sigue. Saludos. Koba. A ese Koba nada más se la vive criticándonos. Ya sé, bueno, a ver, Koba, sí, es tú. Bueno, sí, saludos. Dice que no sé. Que no hacemos reír nada con nuestros chistes. A él no, él es amargado. Amargado, amargado, amargado. Y por eso eres gay. Sí, que nos cuenta cómo es su líder, de qué trata y todo, pero pues ya tú ya eres un experto. Sí. Entonces ya no solo es narutero, es solitero también. Solitero es tan poderosísimo, tan genial, deberían verlo. Bueno, Sayuri dice que son bonitos. Cuéntanos un resumen. Solitero tiene un último capítulo tan genial, tan poderosísimo. Obviamente tienes que ver la saga antes para entender poquito. Pero la manera en que acaban con el demonio es una basura. Ay, Dios mío. Estuvo todo cursi, feo, chapita, horrible. No me gustó. Pero cuéntanos qué es Soul Eater, socio. Soul Eater, dícese de... Ay, no sé. Mejor véanlo si es que quieren saber algo al respecto. Okay. Bueno. Dice que no golpemos el micrófono, o sea, lo que sé que hagamos, que porque dañan... que porque dañamos sus oídos. Ah, disculpa, princesita. Perdóname. Para la otra, si quieres... Dime cómo hago mi trabajo. Tú nomás dime. Yo te hago caso si quieres. Que no seamos tan pervertidos. Ah, perdón, porque el instinto natural le diga a uno qué hacer. Que Atena, Mizuki y Yusuke lo golpean diariamente. Ah, no golpeen al pobrecito de... ¿Cómo se llama? Ah, sí, Koba. No lo golpeen. Bueno, no es cierto. Yusuke, dale un zape de mi parte por decir que nuestros chistes son malos. Sí, Atena, tú también dale uno de mi parte. Y Mizuki él también. Mizuki no cuenta. ¿Por qué? Porque es Uchikage. Que hablamos cantadito o la como ranchero. Ya pues. Es que tiene esto tan genial. Una lámpara y un sushi. Bueno. Que hablamos cantadito o como ranchero. Que yo no hablo ranchero, tú. Tú. Y que Atena nos va a golpear con su guante. Que tengamos cuidado. Entonces, ¿nos? Hermanos, el día de hoy debemos tener cuidado por el guante. Alabemos al guante, ¿sí? Bueno, sí. Todos alaben al guante. Larga vida al guante. Y pues ya, no creo que sea. No creo que sea nos, porque pues solo odia Sartorius. Ah, también les quería contar, ¿qué creen? Cierto, ya como, aunque yo fui el sensei de Atena, pero no, ya no me respetan. Ya como eso es la última transmisión así que sigue de Navidad, Sartorius, nuestro querido compañero y amigo, se va a ir al DF y piensa hacer una transmisión. Oh, así. Cierto, nuestra siguiente transmisión, en lugar de ser solo audio, va a ser video también. Video y audio. Lo que piensa hacer Sartorius, o que lo que me comentó, es hacer un video de todo su viaje, desde que está aquí en la central... hasta todo lo que dura. ¿Vas a irte en camión o en avión? En camión. Ah, pero no voy a grabar todo el camino. Sí, el camión. Solo así pedazos. Y pues ya cuando llega allá y que cuando conozca a Sasuke, Athena, Mizuki, todos los que son de allá del foro del DF, que son varios, la verdad. Y pues así va a ser cortos, y entre los cortos va a poner videos de las canciones. Ya no solo van a ser las canciones, sino videos de las canciones. ¡Claro! ¿Qué top 10, ni qué hit MK3, ni qué nada? Ya nosotros nos estamos revolucionando. Ese va a ser NWR especial de Navidad. Sí. Que va a salir como hasta enero probablemente. Sí, es que si ya de por sí todo lo que se tarda Sartoris en subir puro audio, ahora imagínense con video y editar y todo eso, pues sí. Tardará, pero valdrá la pena. Será una transmisión totalmente en video. Y pues muy padre, con el viaje de Sartorius y de los... Van a conocer varios del DF. Y al Misu. Y al Misu. En esa transmisión yo no estaré. Solamente al inicio, porque vas a tener que ir a despedirme de la central a medianoche. Solamente al inicio para que vean que sí quiero que me conozcan. Pero yo no voy a estar porque yo no podré viajar al DF con Sartorius, ya que... Nena. No, ya que la policía me restringió ir ahí la última vez. ¿Quién? No debía haber orinado en Teotihuacán. Está bien, no podré ir al DF, así que mucha suerte en tu viaje, socio. Gracias. Y pues a ver si les gusta su video. Mientras, pues esto será la última transmisión del 2009. No, nuestra última transmisión. De paz. No. Nuestra última transmisión del 2009. Así que sí, ya viene Navidad. ¿Ya le pediste tu regalo a Santa, socio? Sí, le he dicho que me traiga la paz mundial. Bueno, no es cierto, qué aburrido. Le dije que me trajera... No, no es cierto, me ha pedido regalos. De verdad, hagan una carta con todos sus regalos que quieran y San Link se los va a traer todos. Sí, tú, socio. Tú vas a traer todos los regalos y repartirás paz y amor por el mundo. Y otra cosa. ¡Nos vemos! Ah, bueno, mientras Link va a hacer su lista de regalos para todos ustedes... Mientras Link va a hacer la lista de regalos para todos ustedes... Sí se fue. No, ahí no hay una ardilla. Bueno, ¿y ahora qué? Pues a ver, ya hablamos... pues zona de aburridos, algo interesante que ha pasado ahí. Bueno, siempre pasan cosas interesantes, pero algo sobresaliente. No. Ah, ya me acordé que... ¿Que don que mañana es viernes? No. Que mañana procede un 248. Hay un nuevo tema en zona aburridas. ¿Cuál? El rincón pedante. ¡Ay, no, no, no, no! Un tema ustedes especialmente graves. Dedicado a los pedantes. A mi hermana Azuka y a mí, porque somos algo egocentristas. ¿Algo? Son lo más egocentrista que he tenido el descaro de conocer. No, vamos. Ustedes son lo más egocentrista que existe. Azuka dijo varias palabras geniales como: me gustaría tener una hija que fuera como yo. Y pues así varias cosas. Y pues ustedes sí están graves, son demasiado egocentristas. Ah, también el amorío de Sartorius con Athena en darle un beso al de abajo, al beso de arriba, no me acuerdo. No, beso pasa a él. Dale un beso al de abajo. ¿Qué pasó, socio? Bueno. No, socio, yo así no me llevo. ¿Qué voy? Sartorius le encontró el doble sentido a mi frase, pero bueno. ¡Cuatro! Pero bueno, ahí su amorío, ahí que, ay, sí, no te he visto en mucho tiempo, ahí sí, un saludito de vez en cuando no incomoda, ay, sí. Pero ya no me voy a los eventos no exoficiales. No pasa porque, ay, me la quiero mucho a mi sensei, ay, a mi estudiante, y ay. Besito, no me respeta. Besito aquí, besito allá. Ajá, hola, eventos extraoficiales. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, era una lista. Con Sayuri, con Akemi. No es cierto. Y con la del plan Yamanaka, de que vas a ver tu hijo. Y... Ay, pues esa es de diario. La dosis diaria recomendada. Ay, también con el gigoló de la aldea del sonido, del prostíbulo. Tú estás loco. Que creíste que era mujer. Y, ay, no es cierto. Sí, es cierto. No, tú estás grave. No es cierto. No soy tú, Link. Tienes gustos algo raros. No es cierto. Es cierto. No es cierto. ¿Te apostamos? Ya tengo mejor suerte. Tú nomás dime. ¿Por qué? No te hagas el inocente, cabrón. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Ah, bueno. Y sí, acuérdate que yo tengo mejor suerte. ¿Por qué? Porque me toca a mí. ¿Y? ¿Y? Compara, nada más. A ti no te muestro de todas. Como sea. Pero bien. A Mafe. Saludos a Mafe. Dice que le gustó, que se ría mucho, que... Ah, que no le gustó lo de Missy Fuss. ¿Quién es Bisifus? El gato que hizo explotar. Digo que ¿por qué demonios tenía que ser un gato? ¿Por qué no? A mí me dan alergia, yo estoy de acuerdo. Eso se lo imagina. ¡Pum! Ah, y que el machismo por lo del burdel es cruel. Ah, no es machismo, es solo, pues el sonido es chido y pues por eso no puede ser exhibido a todo el mundo. De hecho, ni siquiera pueden ver el topic algunos. Sí. Solo muy pocas personas pueden ver lo que se presenta. Mañana viernes se presenta Susi y Roxana. Ah, ya. Ah, y que es fiel a la emisora. Sí. Bueno, ahora vamos con la siguiente canción. ¿Qué pedo? Yo creo que sí. Ok. Todavía nos faltan un buen y ya vamos, ya nos pasamos. De hecho, solo tres. Ay, ¿y cuántas son? Siete. ¿La mitad? Bueno, pues ahora sí, pasemos a la siguiente. Es The Cross. The Cross with the Temptation. Eso. Sayuri me la dedica. Oh, ¿de qué la tanto? Dedica? Ah, a sí. mí ya se puso que de ella. Pero me la dedicó. Ah, sí, hay que comentar a Sayuri, socio. Es alguien que llama, a una chica que llama últimamente. Ahorita, mucho la atención. Después de la canción. No, ahorita. Después de la ahorita. Canción. Después de ahorita. La canción. Después. Ahorita. Después. Ahorita. Socio. Teo. Después de la canción. Ahorita. Punto. Disfruten la canción. The Cross Within Temptation. Sayuri a Sartori, según él. To embrace. Cross Within Temptation. Oh, gracias, Amita. Gracias a Yuri. Te quiero. Ah, sí, ahora decía. Esta chica ha llamado últimamente mucho la atención. No lleva mucho a registrarse y ya es bastante conocida por algunos. Es sobrina de Kalim. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, y bueno, es una ninja del sonido. No podemos ver sus primeros posts porque el sonido es escondido todavía. Después fue a Konoha, no sé por qué, la verdad. Ni entonces, yo. Ah, bueno. Y después de entrar con Kalim, fue a visitarlo a la arena para seguir entrenando ahí. Y pues sí, me cayó bien. Yo digo que es como una combinación entre Asuka y Mizuki y algo así. ¡Ah, no manches! ¡A la madre! Por su manera de ser, algo así, pero no, eres... Te diré que no, porque Sayuri... ¡Ay, Dios! Eres única porque... Bueno, se enojó porque le dije eso y no, pues ya está bien. Sayuri, eres única y especial. Claro. Y no le puedo decir nada malo. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque yo lo digo. Ah. Eventos extraoficiales. ¿Sabían que cada una de las chunin que entra en su vida tiene que va a hacer una prueba... Entre comillas. Y no es precisamente una de ninja. Claro. Sí, por eso Atari está tan... Bueno, ¿cómo está? No le hagan caso a este tipo, está loco. Es un mentiroso. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Sí. Todos saben que yo soy una buena persona, humilde. Bueno, ¿quieres decir de Sayuri, socio? Es tu subordinada. Ah, cierto. ¿Cómo dijiste? ¿Qué significaba su nombre? No sé qué significa, pero es... Sayuri Mei Hiromi Hiroki Uchiha. Dios, qué bueno que la abrevía. Ya sé. Pero sí, ¿qué habilidades tiene? No sabes. Será secreto. Dios. Bueno, también algo que no tiene que ver con el foro, pues es lo que venías comentando. El diario de Kalim, que es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Dirá cada cierto tiempo lo más destacado del foro. Y pues ahora entrevistas a algunos y bla bla, cosas así. Deja la flauta, socio. ¿Qué pasó, socio? Oh, todo lo tomas en doble sentido. Bueno, ¿y de Kalim qué más hizo? Gracias. No, ¿qué más hizo? Ah, oh, pues no sé, pues su diario y estar ahí entrenando con Sayuri. Bueno, ahora de Yamiko. Ay, Yamiko, quieras a. Oh, yo también te quiero, Yami. Aunque eres mala conmigo. Mala, mala, mala. Dice que yo la sigo viendo feo y que la molesto, lo sí, cual no es cierto. Molestas a Yami. Ah, y que molesté a Sasuke, lo cual no fue mi intención. ¿A cuál Sasuke? ¿Anime? No, el del foro porque lo maté y porque me burlé, según tú, de que era su sensei y bla, bla. Qué burlón eres. Eres un pegues. Burlón. ¿Eh? Dice que me pegues. Ah, ok, estoy en eso. ¡Ah! Ahí está Yami. Luego, ¿qué quieres saber por qué estabas traumado la otra vez, socio? No lo diré. ¿Y quisiste volver a traumarme con lo mismo? ¡Es que así es verdad! ¡No, ya no te creo! ¿En serio? ¿No? ¿Quieren que les diga por qué vas a estar traumado? No, no, no, no les digas nada. ¿Y tú ustedes juzgarán si yo digo la verdad o no? No, ¿es no, la... stay. Ah, está no. Bien. Eso es algo que debe quedar así en silencio. Y que la hacemos reír con nuestras tonterías. Ah, perdón por hacer tonterías, ¿sabes qué? Ya me cansé de puras críticas. Ya estoy cansado de esto. Desde este momento, yo... Ay, ya, la neta me dio hueva. Sí. Síguele, socio. Ok. Pues ya hablamos... Bueno, zona de aburridas, pues ya dijimos. En la tienda ninja, pues... No. Ay, nadie compra. Lo sé. En galería, pues vean el video del taquero. Muy padre. De Shino, en una aportación de Shino. Y en el dojo de entrenamiento no los Akatsuki están en tren. No hay tortillas. Y en el dojo de entrenamiento los Akatsuki están en tren y entrena y entrena y entrena. Me pregunto para qué. Yo creo para matarte. Demonios. Deidara, Yusuke, Hidan. Pues vieron, atrás me habían dicho que tú ir a Katsuki y ver por mí. ¿Eso qué? Me digas montoneros. Montoneros. Pues y sí. A la hora de la nube, ¿quién era el montonero? Pues yo, pero... ¡Ahí está! ¿Qué se siente? Ah, no, no fui montonero. Todos fueron a ayudarme por su propia voluntad. Ajá, montoneros. ¿Cuánto el chiste de Klaus Pepe o...? ¿El de qué? Klaus Pepe. Estaba larguísimo y sí. Muy, muy malo. Ese sí es malo, pero malo, ay Dios. Esos que dices, ay Dios, cómo es malo ese chiste. Malo, malo, malo, malo. Pero malo, así, fatal. Ok, bueno, pues del manga ya, anime ya, pueblo ya. Pues ahora que mío, nos hemos quedado sin material como la otra vez. Ay, no puedo. Pero ser. Al menos ahora ya recorrimos más tiempo con material. Excelente, ahora pasaremos a la siguiente canción. ¿Nada tan rápido? Sí. No, tan rápido. Sí. Ya sí, porque aparte todavía tenemos que cantarle a Zuka. Ah, sí. Ay, vamos a jugar Naruto Ultimate Ninja. Ah, sí, vamos a jugar. Y apuesto a que le ganaré otra vez a este individuo. Ah, yo te gané con Temari. Ay, pero contra Tayuya. Gáname con Itachi o con Naruto. Con ya, Sasuke. Ya estuvieras. Es más, vamos de una vez. Vamos ahora venimos. Vez. Mientras ahorita tanto, venimos. Los dejaremos con la siguiente canción. ¿Cuál va a ser? Esperen, esto se tiene que dar su tiempo porque le dedico a Jimmy. Ay, mientras tanto, yo iré a aventarme por la ventana. No. ¡Ah, socio! ¡No, ¿Sota? No es arte, socio! ¡No, güey, no! Demonio ya saltó. ¡Ja! Es lo malo vivir en un tercer piso de un departamento. Demonios. Bueno, la siguiente canción es Thank You de Bleach. Bueno, creo que sí es de Bleach. De Hime. Y creo que no tiene dedicatoria. Aunque me había dicho que iba a dedicar una. No sé si sea esa. Si me la dedicas, pues gracias. Y si no, pues de todas formas. Disfrútenla. ¿Sabes si algo quieres decir? Está muy alto y no me animé. Está bien. Bueno, ya vamos a la canción. Disfrútenla. Todavía no. Ah, qué hueva. Bueno, este tipo ya presionó el botón. Bueno, el chiste es que le voy a ganar en Naruto Ultimate Ninja. No. Sí. Pues... Este es el último segmento, porque ya mandamos todos los saludos, ya hablamos de todo, y solo falta nuestra última canción. ¿Sí? Ah, cierto, me acordé, dice Miller, que el que nos el que nos dio nuestro lema, ajá, que le mandemos nosotros un demo de nuestras voces, y que lo iba a mezclar para que se escuche así, NWR, ajustando tus sentidos con nuestras voces, pero así como... Como de radio. Mezclado de remix, así, para ponerlo antes y después de las canciones. ¡Ah, así que ya, muy probablemente para la siguiente transmisión... La 5 no, la 6. Bueno, la 6, la que será otra vez en audio, ya tendremos nuevo lema musical editado, así, ¿oh? ¡Arre, qué buena onda! Es que mi amigo Miller, el que nos dio el lema, pues es DJ. Y pues sí, nos convendrá. Ah, ese Miller es bien bueno, no, por eso me cae bien. Sí. Miller, eres la onda, güey. Saludos. Como la otra vez que estuviste diciendo Miller Rules y Kalim Rules y Mafe Rules. Y, ah, sí. ¿Sabe cuántos? ¿No? Pues sí, todos rulean. Bueno, casi todos. Sí. Bueno, ¿algo quieras decir, socio? Ya es nuestro último segmento. Pues no, creo que no. Aún debemos la canción, pero no quiero cantar. Solo porque nos lo pidieron y solo porque dijeron, nótese, aquí lo hago notar, Azuka y Jime dijeron que si les cantábamos, ellas iban a hacer lo que nosotros quisiéramos. Ay, lo no es que, pues sí. Yo lo apuesto a que no. Bueno, contigo no es sí, pero eso que eso ya es trampa. Lo que fuera, así que quiero su canción, ¿cuál vamos a cantar? Pero no tengo que cantarles a Yuri. Aprovechemos que tenemos voz cantadita y cantémosles a estas. Pero, ¿y eso qué tiene? No con eso se hace la música. Aparte, tenemos que poner musiquita de fondo y eso. No. Sí, ponemos musiquita de fondo mientras cantamos y ya es que se graba bien poquito. No, qué hueva. No hay pedo. No. Sí. Que no. ¿Cuál vamos a cantar? Pues no sé. Pues, ¿cuál? Villancico, ya que es Navidad. Sí, pero ¿cuál villancico? ¿Te sabes uno al menos? Era Rodolfo el Rey. No. ¿Sí, ese? Pues no me la sé. Noche de Paz. Tampoco. Campanas sobre campanas. ¿Cuál es esa? Campanas sobre campanas. No, no me suena. Robo Bompón. Tampoco. ¡Demonios! Y tú eres el del espíritu navideño y no te sabes ningún villancico. No. Ay, está bien. Satori dirá cuál cantemos porque no le sabe ninguno. De hecho, no va a ser ninguna canción. Socio. ¿Qué? Ya, canta algo. Ay, ¿por qué? Porque tú eres el que dijiste. ¿Yo dije qué? Que cantemos. Yo no dije. Sí dijiste. Fue Azuka. ¿Sí? Sí, ella dijo que cantáramos. Pero no, tú dijiste ahorita. Ay, pero yo no quiero cantar. Ay, canta, hombre. Canta tú. Ay, pero si me acompañas, pues. Es más, una y una. Está bien. Tú ¿cuál? Canta una y yo canto una. Ay, pero es que no quiero cantar. Ay, qué hueva. Ya sé. ¿Quién nos obliga a esto? Azuka. ¿Quién es el guionista? No sé, pero ya Wow, ¿qué producción? ¿Que ya cortemos o que ya se acabó el tiempo? Oh, dicen los de producción que ya se acabó nuestro tiempo el día de hoy. Qué triste, qué nosotros tristeza, tantas ganas que teníamos de cantar. A continuación, ¿qué papito? ¿Qué? Así que atrévete a soñar, que quién sabe. No manches, ¿vas a cantar eso? No, qué horror. No sé. Ay, Dios. ¿Qué dice aquí? Quiero... Y el mundo que a mí lo bonito es mejor. Y ya de no me sé. No, pero en serio, ¿cómo vamos a cantar, Sergio? Pues no sé, es que está muy difícil elegir algo. ¿Qué nos ponen estos dilemas? Azúcar. ¿Por qué? Porque es una niñita consentida de los buques, todo se le cumple por su que se le hincha el ovario. Si es que iba a decir su huevo, pero no tiene. O sí tiene. Y tú tuviste hijos con ella y... No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. Porque para tener a Yusuke y a Nanami, me engañó con Shikamaru. Y a Tsuki la tuvo con el tag. ¡Con el tag! ¡La tuvo con el tag! ¡Con el tag! Dios. Y yo ni siquiera tengo nada que ver. ¿Qué más hizo? Gracias. Apuesto que aún así que para la segunda vez muchos no han entendido. Es que estuvo bastante interesante. Es que estabas comiendo y pasaron XH Derbez. Ya sé, está bueno este sujeto. Ay. Saludos al Derbez. Sí, saludos al Derbez porque no escuché esto. Ya sé. Pero no es serio, eso es igual, cantamos. Noche de paz, noche de amor, toda... Dios, gallito, Heli. Es que yo no alcanzo tan agudo, es lo malo. Ándale, socio, oye, entonces. Yo tampoco alcanzo agudo. Ándale, socio, que ya no. Ah, pero ¿qué vamos a cantar? ¿Pompón? No sé. Campana sobre campana, era lo que falta. La televisión, como siempre, ahí estás tú. Luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad. Ya, fue suficiente. Nuestro locutor es Artori, si viene vocecita. No es cierto. Sí. No. Sí. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, güey. No. Bueno, es que no sé qué cantar. Estoy enfermo, aparte. Sí. Ni me quieren hacer cantar. Cierto. Bueno, pues, a ver. En la siguiente transmisión, cuéntanos qué quieres hacer, socio. Más detalladamente. Para que... Intento acordarme ahorita de la letra de la canción Pensando en Ti. ¿Cuál es esa? ¿Una que canta Mago de Oz o es la versión en español de Dust in the Wind? Pensando en ti, paso el día pensando en ti. Esa. Está muy aburrida. Ajá. Aparte yo no sé cantar. ¿Qué? No. Es que voy a llorar. Bueno, no es cierto. No pasa. Sartorius Kusanagi se ha declarado gay. Vete a la. Vete por allá abajo. ¿Sabes que Dumbledore es gay y se declaró gay? Sí, sí lo sabía. Pues ahora Sartorius Kusanagi se declaró gay. No, no es cierto. Vamos, chicos, consigan ríos gratis. Está bien, ¿no? no le salió. Bueno, el chiste es que después de esto. ¿Chiste? A ver, pues cuento el chiste. No tengo ninguno. Bueno, después de esto, Link sufrirá una poderosísima golpiza en Naruto Ultimate Ninja. Ajá, sí, como no. ¿Dos o tres? Dos. Tú y tus versiones chapitas. Uy, para la siguiente semana traigo la 4 si quieres. Ya estuviera. Pues ya estuviera. Pues vamos a comprar piratería. La verdad, la última se decía nos quedamos sin material. Así que ya. Es que todavía falta la canción. Yo sé que se va a enojar porque no cantamos bien. Ay, ok, pues ya la canción, a ver. Pues ¿cuál? Noche de paz. Ya estamos cantando esa, no sé por qué te reíste. Yo tampoco, es que no alcanzó ese agudo y te lo quería dejar de más a ti. No importa, a ver. Ah, ok, pues. Ah, sí, eso. Ahora sí. Noche de paz, noche de amor, todo duerme de verdura, y las estrellas. Reyes con su desplante. Y es donde sale Miguel. ¡Cállense, viejo! Sí, está, ya cantamos mucho. Ya estoy inspirado, demonios. Bueno, para, solo para chicas, oferta especial. Canciones gratis. Cantadas por miguas, y también por el señor Link Fu. Ajá. Cuando se conecten, nomás le dicen: quiero mi canción gratis en NWR. Y les ajustando tus sentidos. Sí, ajustando. Tienen que decir la frase, si no, no. Ajá, solo chicas. Es más, les vamos a hacer trampa como en los de las radios. Lo primero que tienen que decir, así, lo primero que tienen que decir en la conversación es NWR ajustado a tus sentidos. Si lo ponen después de hola o de cómo estás, ya valieron. Sí, si sí, es que quieren algo. Sí, no, por ejemplo, NWR, ajustado a tus sentidos y pídanos una canción. Se las podemos cantar en el momento. Ah, también hablando de eso, sabes que tuvo una, hasta esa buena idea. ¿Cuál? Propuso que cada quien, nos mandara su audio, así a cualquiera de nosotros, para ponerlo en nuestro programa, así editarlo y adjuntarlo, para que ellos pidan sus canciones. Ah. Y pues sí, pueden poner, si lo quieren hacer, mándenos su audio a Sartorius o a mí. Y ya, o pues, si no, también, como te he dicho, en conversaciones de Messenger o de Skype, grabarlas y ya, pues que nos pidan su canción. O en NWR, ajustando sentidos, @live.com, y ya mándenlas y pues ya, las trataremos de juntar, ya diciendo si su canción y todo eso. Bueno, pues... ¿Hacemos trivia ahora o ya no? No, ya no me dieron ganas. Okay. Ya nomás, Nada más de la otra trivia, nada más respondió uno. Ya sé. Pues del siguiente programa, como ya se les dijo, va a ser en video. Así que tengan paciencia. Sí, tengan un poquito de paciencia. Va a estar para enero. Antes del 10 de enero ya está el programa en internet. Ya va a estar especial. Y... Sartorius y yo vamos a trabajar. Tenemos que juntar dinero para pagar la luz, agua y todo eso. ¡Y una mesa de billar! ¡Una mesa de billar! Es que nuestro departamento, hagan de cuenta, está en un tercer piso. Y pues lo único que hay es así una habitación grande que es para sala comedor, supongo. Dos habitaciones, una de Sartorius y otra mía. La cual tengo que cerrar con seguro para asegurarme de que voy a dormir y despertar. Sí, porque luego hago unas bromillas ahí. Y pues un baño y un patiecito. Y ya pues, ahí, déjame cuenta, nuestra habitación, lo único que hay es un catre en cada una de nuestras habitaciones. Y en la habitación grandota, que es donde se supone que es sala comedor, es nada más, hay periódico. Un bote de esos de metálicos que usamos como chimenea. Prendemos fuego ahí, pues, para calentarnos. Un mini hornito, una mini estufa, un mini refrigerador lleno. Y, pues, las dos computadoras, mi laptop y la compu de servicio. ¡Ah, tus caninos nos atacan! Ah, cierto, me los traje y no los podía dejar. ¡Ay! ¿Por qué te los trajiste? Son tan ruidosos. Ay, tú duermes como tronco, eso sí. Es cierto. Pero sí, hay unos que no nos creen que vivimos ya independientemente, pero sí, aquí está la prueba. Bueno, podemos decir todas las majaderías que queramos y nadie nos regaña, pero no las diremos por culpa de Yusuke. Ya sé, todo es tu culpa, Yusuke. Sí, Y también, ya para terminar nuestro programa, pardillos, hola de pardillos. ¡Pardillos! ¡Pardillos! ¡Pardillos! ¡Pardillos! ¡Pardillos! ¡Pardillos! ¿Pardillo? Bueno, pardillo significa aldeano. Sí. Pues sí, en este caso cada uno es aldeano de su respectiva aldea ninja. Así que pardillos. Bueno, pues ahora sí. ¿Qué? Ya viene siendo todos, ya, ahora sí, ya nos vamos. Ya tengo mucha hueva y yo la neta me quiero dormir. Sí, son las 5 de la tarde del día viernes 17 de diciembre. Gracias por ser tan pacientes, porque la verdad ahora sí nos tardamos algo en esta transmisión. Pero bien, miren, se los recompensamos, 1 hora y 30 minutos, más de 1 hora y 30 minutos hicimos. Bueno, ahora sí nos despedimos. NWR, ajustando tus sentidos. Voy. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain. But I'm going straight ahead with this heart.